Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. For the girl with the broken smile.

es The Beatles, hablando acerca de Penny Lane. Resulta que en una fecha como esta, el 13 de febrero de 1967, es decir, hace 57 años, 58 años ya, The Beatles lanzan el sencillo Doble A, o Doble Cara A, Strawberry Fields Forever y Penny Lane, a través de la disquera Capitol Records en los Estados Unidos. El sencillo pasó 10 semanas en la lista, alcanzando el puesto número 1. El video de la canción presentaba la nueva imagen del grupo de The Beatles, ya que los cuatro ahora lucían bigotes, siguiendo el ejemplo de George Harrison cuando se fue a la India en septiembre de 1966. Además de un bigote de herradura, John Lennon usó sus gafas redondas de abuelita por primera vez como miembro de The Beatles. Fue en una fecha como esta, 13 de febrero, año 1967, cuando The Beatles estrenan sus dos canciones que las denominaron cara a ambas. Las canciones Penny Lane y Strawberry Fields Forever. Vamos con Strawberry Fields Forever. Estas dos canciones hablan acerca de sitios de Liverpool, calles, vecindarios de Liverpool, la ciudad de nacimiento de los cuatro de Liverpool. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever.

running silent and angry and deep. It's there in my eyes, it's all I can say. Come on and look at me and read 'em and weep. Rhythm and Weep. Léelas y llora, una canción del cantante Barry Manilow, un tema que fue escrito por el compositor Jim Steinman y que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, un 13 de febrero, sucedió algo que pues se convirtió en un hecho bastante curioso, ya que el 13 de febrero del año 1972, imagínense ustedes, hace 53 años, resulta que los integrantes de Led Zeppelin se ven obligados a cancelar un concierto que tenían en Singapur. Cuando llegaron al aeropuerto y los funcionarios locales, al ver su pelo largo, les negaron la entrada a dicho país. No los dejaron bajar del avión, los devolvieron por peludos y no se pudieron presentar en el concierto que tenían previsto ese día en Singapur. Sucedió en una fecha como esta, 13 de febrero del año 1972. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 y nos vamos con una balada de los 70, precisamente con Led Zeppelin, el tema All My Love, en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

Una canción de Lady Gaga con Bruno Mars, un tema reciente en Estrellas de Medianoche, música del siglo XXI, la canción Die with a Smile, morir con una sonrisa. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. La música de un músico, la música de un vocalista inglés, británico. Él es Peter Frampton. Resulta que en una fecha como esta, el 13 de febrero del año 2001, el cantante Peter Frampton es reconocido en la comunidad de la guitarra con el premio Orville H. Gibson Lifetime Achievement Award, unos premios que se entregaron en ese entonces, en el año 2001, en Los Ángeles. Peter Frampton, reconocido como uno de los guitarristas importantes también, recibe en una fecha como esta, hace 24 años, el prestigioso premio Orville H. Gibson Lifetime Achievement Award. Vamos con Peter Frampton en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 y una de sus primeras canciones, el tema I'm in You, estoy contigo en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Cause you